Podcast número 2. Carlos V, lo que la serie no te contará. Vosotros sabéis que yo desciendo de los emperadores cristianísimos de la noble nación de Alemania y de los reyes católicos de España y de los archiduques de Austria y duques de Borgoña, los cuales fueron hasta la muerte hijos fieles de la Santa Iglesia Romana y han sido todos ellos defensores de la fe católica y sacros cánones, decretos y ordenamientos y loables costumbres para la honra de Dios y aumento de la fe católica y salud de las almas. Después de la muerte por derecho natural y hereditario, nos han dejado las dichas santas observancias católicas para vivir y morir en ellas a su ejemplo, las cuales, como verdadero imitador de los dichos nuestros predecesores, habemos, por la gracia de Dios, guardado hasta ahora. Y a esta causa yo estoy determinado de las guardar, según que mis predecesores y yo las habemos guardado hasta este tiempo, especialmente lo que ha sido ordenado por los dichos mis predecesores, ansí en el Concilio de Constancia como en otros, las cuales son ciertas, y gran vergüenza y afrenta nuestra es que un solo fraile, contra Dios, errado en su opinión contra toda la cristiandad, así del tiempo pasado de 1000 años a, y más como del presente, nos quiera pervertir y hacer conocer, según su opinión, que toda la dicha cristiandad sería y habría estado todas horas en error. Por lo cual, yo estoy determinado de emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma, porque sería gran vergüenza a mí y a vosotros, que sois la noble y muy nombrada nación de Alemania, y que somos, por privilegio y preeminencia singular, instituidos defensores y protectores de la fe católica, que en nuestros tiempos no solamente herejía, mas ni suspición de ella, ni disminución de la religión cristiana por nuestra negligencia en nosotros se sintiese y que después de nos quedase en los corazones de los hombres para nuestra perpetua deshonra y daño de nuestros sucesores. Ya oísteis la respuesta pertinaz que Lutero dio ayer en presencia de todos vosotros. Yo os digo que me arrepiento de haber tanto dilatado de proceder contra el dicho Lutero y su falsa doctrina. Estoy deliberado de no le oír hablar más, y entiendo juntamente dar forma en mandar que sea tomado, guardando el tenor de su salvoconducto, sin le preguntar ni amonestar más de su malvada doctrina, y sin procurar que algún mandamiento se haga de como su uso es dicho. Soy deliberado de me conducir y procurar contra él como contra notorio hereje, y requiero que vosotros os declaréis en este hecho como buenos cristianos, y que sois tenidos de lo hacer como lo habéis prometido. Hecho en Worms, a 19 de abril de 1521 de mi mano. Yo, el rey. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. Comenzamos este segundo podcast dándote la bienvenida y las gracias. Gracias sobre todo por la gran acogida y expectación que ha causado nuestro primer podcast sobre Miguel de Cervantes y el Quijote. Gracias también por la fidelidad que nos estás mostrando al escuchar ahora este segundo podcast de la Tertulia de la Historia. Y como en el primer episodio, en este segundo podcast sobre Carlos V lo estamos grabando en el Centro Social Blanca de Castilla, de la mano de la Asociación Cultural Fernando III el Santo. Te está hablando Ricardo Botín, del equipo de Banderer 75. Como ya hemos adelantado, nuestra tertulia de hoy se titula Carlos V, lo que la serie no te contará. Aunque la serie Carlos, Rey Emperador, emitida por Televisión Española, está teniendo una trayectoria descendente, sobre todo en lo que a audiencia se refiere, creemos que la figura del emperador tiene mucho interés y está de máxima actualidad. Por eso, hoy vamos a aprovechar esta excusa para charlar y glosar su vida. Como siempre, lo que queremos es mostrarte anécdotas interesantes, datos poco conocidos y hechos relevantes de su vida. Porque como ya dijimos en el podcast anterior, queremos divertirte y entretenerte mientras hablamos de historia. En este podcast te mostraremos datos curiosos y muy llamativos. El primero de ellos versa sobre la forma en la que Carlos V accedió al trono español. Algunos historiadores han afirmado que llegó al poder mediante un golpe de Estado. Veremos si esto fue así o no. Otro tema interesante que trataremos en este podcast es que, aunque todo el mundo conoce a Carlos como Carlos V de Alemania, nunca llegó a poder hablar ni expresarse en el idioma alemán. También te mostraremos cómo se llevaba a cabo la elección imperial. Verás que es un tema muy interesante y en el que, en esta vez sí, sí que es oro todo lo que reluce. Cuando se habla de Carlos V, es inevitable no hablar de uno de sus más famosos y excepcionales preceptores, Adriano de Utrecht, este personaje excepcional que empezó siendo un humilde fraile y que ostentaba el cargo de gobernador de España cuando fue elegido como Papa Adriano VI. Y no podemos tampoco dejar de detenernos un rato para hablar de cine. Gracias a la película de Lutero, podemos hablar de la relación que tenía el emperador Carlos con la religión protestante. En una tertulia dedicada a Carlos V, también debemos situar el foco sobre uno de los más importantes gallos de pelea y más famosos del Renacimiento, Francisco I de Francia. Y en la sección de Zafarrancho de Combate, una sección que excepcionalmente en esta ocasión se va a alargar casi a lo largo de toda la tertulia, hablaremos del levantamiento de los comuneros, de las guerras contra Francia, de batallas como las de Pavía o la de Mühlberg, o incluso del asombroso saco de Roma que todavía hoy se recuerda. Lo más curioso es que alguien que acumuló tanto poder desde su primera juventud, casi desde su adolescencia, al final de su vida se sintiese tan desapegado por el trono y por el poder en general. ¿Qué fue lo que llevó al César a abdicar y a retirarse en Yuste? Pues en este podcast te lo vamos a contar. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues comenzamos con una breve introducción histórica. Año de 1500. Algo está cambiando en el viejo mundo. La transición entre la Edad Media y la Edad Moderna se nota sobre todo en ese estado de ebullición en el que se encuentran naciones como España o Portugal. Como ejemplo de ello, podemos poner que el mismo 26 de enero de ese año, Vicente Yáñez Pinzón ha avistado la desembocadura del río Amazonas, siendo el primer europeo en hacerlo. Muchos de los marinos de ambos países se encontraban repartidos por todo el mundo explorando y descubriendo nuevas tierras. Mientras España comenzaba su expansión en la zona de influencia que le había correspondido por el Tratado de Tordesillas, Portugal exploraba grandes territorios en casi cualquier parte del mundo. Juan de la Cosa, el marino y geógrafo que acompañó a Colón desde aquel primer viaje de 1492, ha ejecutado en ese año de 1500 el primer mapa mundi que se conoce. Un mapa que reflejaba un mundo nuevo, mucho más grande de lo que se había creído hasta entonces, en cuyo centro se situaba la península ibérica. Una península ibérica situada en el centro de un mapa desde la cual parecían irradiar en todas direcciones un enorme cúmulo de tierras misteriosas y exóticas. Pero mientras aquello ocurría en el Nuevo Mundo, Europa seguía sumida en las querellas de costumbre. En el año 1500, la península itálica estaba inmersa en una nueva guerra provocada por la ambición de dos prepotentes y orgullosos personajes. De un lado, el rey francés Luis XII, que pretendía para sí el ducado de Milán y el reino de Nápoles. Y de otro lado, el papa Borgia, Alejandro VI, que consideraba que las ciudades de la Romaña debían pertenecer a los estados pontificios. El año anterior, Francia había llevado a cabo una exitosa campaña que le había proporcionado la toma con gran facilidad de toda la Lombardía. Pero en enero del año 1500, Ludovico Sforza, que contaba con el apoyo del emperador Maximiliano, el abuelo de Carlos I, recuperó la ciudad de Milán. La ciudad le duró muy poco, ya que en abril volvería a perderla cuando un nuevo ejército francés cruzó los Alpes. En esa ofensiva, Ludovico fue hecho prisionero y enviado a Francia, donde moriría 8 años después. César Borgia se aprovechó de aquella inestabilidad, César Borgia, el hijo de Alejandro VI, y contando con el apoyo de Francia, atacó y tomó Imola, una plaza en la Romaña, para su padre, Papa Alejandro VI. España también tenía grandes intereses en aquellas tierras italianas, así que en el mes de noviembre del año 1500, Fernando el Católico, junto con Luis XII de Francia, firma el Tratado de Granada, en el que ambos países se reparten el reino de Nápoles. Y es que en ese año de 1500 toda la actividad política y militar de Europa parecía centrarse en Italia. Los turcos amenazaron a la República de Venecia, conquistando sus principales plazas del Peloponeso y del Mar Adriático. Cuando tomaron la isla de Corfú, la paciencia de Venecia comenzó a agotarse. Agustino Barbárigo, dogo veneciano, comenzó a sentir miedo y pidió ayuda al Papa y a los reyes católicos. Gracias a la idea de Agustino Barbárigo, Los reyes católicos decidieron formar una alianza con el Papa y con una pequeña ayuda testimonial del Reino de Francia. Esa alianza sería comandada por el Gran Capitán. El 2 de octubre, los turcos, al saber que una armada cristiana se dirigía hacia la isla, abandonaron Corfú. Tras tomar la posesión de Corfú, el invierno estaba ya cerniéndose sobre aquella zona y el gran capitán optó por atacar la isla de Cefalonia, que se consideraba una de las mejores llaves de acceso al Golfo de Corinto y al mar Adriático. Además, el hecho de que aquella isla estuviese de Cefalonia estuviese resguardada de las tempestades también contribuyó a que se erigiese como el objetivo principal de la armada. Así que, comenzado el mes de noviembre, las tropas del gran capitán desembarcaron en Cefalonia con la intención de atacar la fortaleza de San Jorge, que estaba en aquel momento ocupada desde hacía varios años por un potente regimiento de soldados jenízaros. El gran capitán intentó negociar la rendición del baluarte, pero los defensores, conocidos por su bravura en el campo de batalla, le avisaron que no pensaban abandonar la fortaleza si no era con los pies por delante. El asedio comenzó a efectuarse, pero se alargó más de lo debido por culpa de un ataque artillero que no resultó del todo efectivo, ya que el terreno donde se asentaban las piezas de artillería no era todo lo estable que requerían aquellas máquinas de guerra. El asalto no se llegaba a producir debido a que los muros de aquel castillo se presentaron más férreos de lo que ellos pensaban, hasta que el ingeniero militar Pedro Navarro ideó una nueva forma de ataque artillero: la colocación de minas. Las minas consiguieron derribar un lienzo de la muralla y por ellas se colaron las tropas del gran capitán. Y tras unos verdaderamente fuertes y duros combates, el 24 de diciembre el asedio terminó con la posesión de la fortaleza. Pero realmente lo que ahora nos interesa sucede unos meses antes. En concreto, el 24 de febrero del año 1500, nace en Gante el protagonista de nuestra tertulia de hoy, Carlos de Habsburgo. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Pues tras este primer bloque comenzamos hablando ya de la tertulia, pero antes de presentar a los tertulianos, quiero recordar que la música que hemos escuchado es, como en el podcast anterior, la obertura Egmont de Beethoven para el pasaje histórico, y luego la sintonía que hemos utilizado para todos los podcasts es la de March of the Warrior de Butterfly Tea. Y la que usamos para el sumario se llama Viking Battle, de Jay Martínez. Entonces, bueno, como si ya habéis escuchado el podcast anterior sobre Cervantes y Don Quijote, seguro que ya conocéis a algunos de nuestros colaboradores. Por una parte tenemos a Luis Carlón, presidente de la Asociación Fernando III. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Ricardo, y bien hallado. Como introducción muy sintética, me gustaría hablar un poquito, preguntarte sobre todo, ¿cómo prefieres que llamemos a Carlos V? ¿Carlos I, Carlos V, emperador? Bueno, depende de en qué contexto estemos hablando. Si es como rey de España, no cabe duda que es Carlos I, pues el linaje de origen leonés castellano así lo marca. Y si hablamos de su condición de emperador del Sacro Imperio Romano-Germano, pues es Carlos V. Vale, también por otra parte contamos hoy con la presencia de Dionisio Mena, que por la importancia que en este caso tienen los asuntos militares, con Carlos V va a participar en toda la tertulia. A nivel militar, ¿nos podrías describir de alguna forma a Carlos V? Pues ha sido uno de los grandes estrategas a nivel del Imperio Español. Pero además es que una cosa que le caracteriza es que es uno, si no de los últimos, creo que es el último rey que participa personalmente en operaciones militares. a partir de Carlos I, ya Felipe II no saldría de España. Carlos V sí permanece fuera de España atendiendo a todas las operaciones, o la mayoría de ellas, militares que se producen para mantenimiento de su imperio. Muchas gracias, Dionisio. Ahora seguiremos hablando del tema. Por último, voy a presentar a un nuevo colaborador que en el podcast anterior no estuvo, que es Luis González Vita. Va a colaborar sobre todo con nosotros para el tema del cine, pero bueno, él va a participar en toda la tertulia. Grandes rasgos, ¿qué importancia crees tú que tiene Carlos V en la historia de España? Sin lugar a dudas, Carlos I para mí, puesto que a tanto él sabía que él, Carlos, no pudo ser emperador sin los dominios españoles y sobre todo sin el dinero venido de España, de Italia y de América. Por lo tanto, para mí es Carlos I. Carlos I antes que Carlos V. Sí. Vale, pues bueno, por ir situándonos un poquito, Carlos V era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Felipe el Hermoso era duque de Borgoña y conde de Flandes. ¿Quién era el padre de Luis Carlón? Hoy tengo que estar hablando de Luis Carlón o Luis Vita, con lo cual probablemente acabaré hablando del apellido. Carlón, ¿quién era el padre de Felipe el Hermoso? Bueno, el padre de Felipe el Hermoso, tan conocido en España por su famosa relación con doña Juana la Loca, ¿verdad? Era Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio, un hombre de mucho prestigio en su época y de fuerte carácter, sin duda. Juana la Loca, evidentemente, todos la conocemos. Dentro de unos minutos hablaremos de ella. Pero sí que es cierto que también en el linaje de Carlos V también se junta el de María de Borgoña, que es la madre de Felipe el Hermoso. Con esta fabulosa conjunción de sangres, lo que se genera, claro, gracias también a unas carambolas dinásticas, se genera una descendencia que reúne una cantidad de territorios tremendos. Más o menos, o sea, ¿nos puedes situar un poquito, cuando muere Isabel la Católica, qué reinos son los que recaen sobre el matrimonio Felipe el Hermoso y Juana de Castilla? Bueno, pues sí, claro. Por parte de Juana, a la muerte de su madre, se convierte en reina de Castilla, heredera de Aragón. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época ya se había descubierto América, con lo cual todos aquellos terrenos también formaban ya parte, por su parte castellana, de sus poderes. Y por parte de Felipe de Habsburgo, pues en principio la Borgoña y Flandes, puesto que era lo que había heredado hasta ese momento de su padre Maximiliano, que seguía teniendo poder sobre muchos territorios. Quiero hacer un pequeño inciso respecto al tema de la herencia borgoñona de Carlos I o Carlos V, en este caso vamos a hablar primero de Carlos I, sobre uno de los bisabuelos de Carlos, que es Carlos el Temerario, que es una de las grandes figuras que en España se desconoce prácticamente todo de él. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito quién fue Carlos el Temerario. Pues sí, Carlos el Temerario fue un hombre, se le considera un hombre a caballo entre el medievo y el renacimiento, como Dionia ha comentado un poco también del rey Carlos o del emperador Carlos, ¿verdad? Carlos I en este caso. Pero quizá en el estilo más puro lo fue Carlos el Temerario. Era un hombre con grandes capacidades intelectuales y a la vez muy agresivo y con mucha voluntad en el combate. Una de las cosas, si me permites, si me disculpa, que te interrumpí. El lema que tenía él, su lema personal, que era en francés, Je l'ai en prince, que significaba me atrevo, que ya dice mucho de ese carácter. Carlos I el Temerario resucitó el sueño de la antigua Lotaringia. Correcto. Lotaringia se puede decir que era un poco lo que llaman la Francia Media también, ¿no? Sí. Que sería más. Yo lo que he visto en un mapa era un territorio que llegaba desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, prácticamente, ¿no? Sí, bueno, era la Francia un poco carolingia. Lo podemos entender como Francia carolingia, que poco tiene que ver con la Francia moderna que entendemos hoy. Que es la de Lotario, ¿no? El claro, descendiente claro, claro. De Carlomagno, ¿no? Efectivamente. Yo también se podría decir, bueno, podría ser también el Benelux, lo que luego hemos llamado en España Flandes, toda esa zona. Militarmente, igual a lo mejor Dionisio de esto también nos puede hablar un poquito, el punto de inflexión entre la forma de guerrear en la Edad Media y el del Renacimiento es el cambio de las tropas de caballería a las de infantería, ¿verdad? En el caso de Carlos I, ¿qué ocurre con él exactamente? Carlos el Temerario, me estoy viendo para no liar a los oyentes. Es que sucede efectivamente que en esta época justamente se establece, digamos, un cambio entre lo que es la forma medieval, efectivamente, de plantear las batallas, tanto a nivel de medios como a nivel de estrategia. Pasamos con los nuevos armamentos, con las nuevas armas que entraban en combate, como es el arcabuz, como es el mosquete. Eso cambió el signo de la batalla, tanto de la forma de plantear la batalla como de la estrategia que se tenía que emplear en ella. Aquí España estuvo efectivamente muy atenta a esas innovaciones armamentísticas, que fue efectivamente lo que la dio la hegemonía en la mayor parte de los combates que tuvo en Europa. Volviendo al tema de Carlos el Temerario, ya para dejar un poquito clara esta figura, muere en 1477, traicionado por sus hombres y asesinado después de la batalla de Nancy. Vamos a pasar ya un poquito a la figura de Juana I, que para España... Perdona, ¿me dirías algo más, Luis? Básicamente recordar, por si los oyentes no lo saben, que nuestro Carlos I de España fue bautizado con ese nombre precisamente en homenaje a su abuela. De hecho, bueno, cuando hablemos un poco de Juana I, hablaremos también de cómo fue el bautizo de Carlos cuando nació. Bueno, de cómo nació, porque Carlos ya nace de una forma, unas circunstancias un poquito extrañas. Pero bueno, antes de nada, simplemente, como vamos a hablar de Juana la Loca, vamos a hacer una mínima pausa de un minuto y medio, dos minutos, para oír un corte de una película, un audio, extraído de la película Locura de Amor, de Juan de Orduña, protagonizada por Aurora Bautista, que hace el papel de la reina Juana. Fantástico. Quiere el cielo que cuando va a dejar de latir mi corazón, te quiero con más fuerza. Velad todos por ella. Y vos, capitán, ¿qué lleváis en vuestra espada? La lealtad de este reino, que no supe comprender. Velá siempre por ella. Os lo prometo, señor. Es necesario que salgáis, señora. Es que va a morir. Señores, el rey ha muerto. El rey se ha dormido. Bueno, después de escuchar este corte de audio, mi única primera pregunta, desde luego, va a ser: ¿realmente estaba loca, Juana? Bueno, pues diría que sí. claro, lógicamente es imposible 5 siglos atrás saber si una persona estaba loca. Todos sabemos cómo se cuenta la historia muchas veces, y sobre todo la historia que se cuenta durante la época inmediatamente posterior a una persona que de alguna manera sea derrotada. Y podemos entender que Juana, al ser desbancada de su posición de reina, de hecho, pasó por loca. Pero son numerosos los informes y las crónicas que nos cuentan muchas de sus locuras. Además, como bien sabe Ricardo, en su propia familia había habido antecedentes de locura, ¿no? Yo, de todas formas, no creo que Juana fuese la típica loca. Digamos, como loca, una persona que no sabe lo que hace. Juana se volvió loca, pero de alguna manera siempre mantuvo una cierta luz de cordura y una cierta dignidad de reina. Lo que se dice alguna vez es que sí que era un nivel, era un poco intensa, ¿no? Como se dice ahora, que se lleva mucho de, es muy intensa. Apasionada. Es muy apasionada. O sea, de hecho, llegó un momento, también es cierto, que se enamoró locamente de su marido y su marido no le era especialmente fiel. Eso también, para una persona celosa, pues también le causa problemas. De hecho, incluso llegó a atacar a alguna de las damas de la corte. O sea, veía celos en cualquier lugar, en muchos casos con motivo, además. Sí, bueno, con motivo sí, pero también es muy curioso porque ni el amor en aquella época era el amor romántico que ha llegado hasta nuestros días, ni las obligaciones matrimoniales de una infanta, de una reina, entraba que tu marido te fuese fiel. Claro. Caso sabido, evidentemente sabemos que San Fernando fue fiel a sus dos esposas. No, el mismo Carlos V, teóricamente. Isabel la Católica fue fiel a Fernando y probablemente Carlos V. Sí, estaba muy enamorado también de Isabel de Portugal. Mientras estuvo casado también fue fiel. Eso, pero bueno, eso es la condición del hombre, pero no era lo habitual. Entonces, yo creo que Juana pecó de infantilismo. Hay otro tema que tampoco se ha hablado mucho, que era el tema de su indiferencia religiosa, que era un tema que le preocupaba muchísimo a Isabel la Católica, y luego quedó un poquito ocultado por sus celos y el gran problema de Juana para Isabel la Católica era que no se confesaba, que no quería ir a misa. Eso le preocupaba muchísimo, pero no llegó tampoco a atajarlo. Bueno, yo entiendo que de alguna manera era una rebeldía frente a su madre. Juana, evidentemente, no tendría la misma fe que su madre, aun siendo muy consciente de quién era y de sus responsabilidades, pero entiendo que en ese tema concretamente fue una rebeldía frente a su madre y frente al mundo en el que se encontraba, en esa Castilla del siglo XVI, absolutamente católica, claro. Bueno, pues tenemos el momento en el que Felipe el Hermoso, cuando han heredado la corona de Castilla, Felipe el Hermoso muere 2 años después de ser coronado rey, no consorte, porque realmente para Castilla fue rey también, porque Castilla tenía mucho miedo además a las reinas mujeres por los problemas que siempre hubo, excepto, bueno, incluso la primera parte de Isabel la Católica también fue un poquito controvertido, pero sobre todo la anterior reina, que recuerdo que fue doña Urraca, ya dio bastante miedo, y doña Berenguela prácticamente tuvo que renunciar en el mismo acto cuando es coronada como reina de Castilla. Pero eso no es exactamente así. De la misma manera que Carlos I fue, y luego hablaremos de ello, fue rey a la par que su madre de Castilla y de Aragón, en tiempos de Fernando III el Santo, doña Berenguela nunca dejó de ser reina, fueron reyes ambos, y en este caso que hablamos de Juana y de Felipe, ocurre lo mismo. Hay dos reyes. A veces pensamos que esto de las monarquías bicéfalas solo se ha dado en ciertos países extraños. Tipo, bueno, tenemos ahora mismo aquí un ejemplo, ¿no? Ah, es verdad, claro, de dos reyes a la vez. Dos reyes y dos reinas a la vez, claro, sí. Juan Carlos y Felipe. Muchas veces ideas mentales que tenemos, pero que no tienen por qué ser así siempre. Vamos, se ha dado y se dio. Felipe no es consorte porque es Felipe Claro, I de Felipe Castilla y I de de España. Castilla, que es cierto que dura muy poco, o sea, a los 2 años muere y es cuando ya la reina, como hemos visto en el vídeo este, entra en locura, que hace un cortejo siniestro que recorre España durante 8 meses con el cadáver de su marido. Bueno, realmente no recorre España entera. Ella vela en Burgos a su marido 3 meses. El cuerpo es vaciado, como era costumbre en la época. Y al tercer mes se pone en marcha en un cortejo realmente, pues un poco probablemente fue como nos cuenta la leyenda, Como lo pintan los pintores ¿no? románticos, Sí, como nos cuenta. Hay un cuadro de Francisco de Pradilla en el Museo del Prado que recomiendo a todo el mundo, es espectacular. No nos dice exactamente el lugar donde es, pero bueno, es un lugar de Castilla. De hecho, Juana solo llegó hasta Ávila y allí hubo una epidemia de peste, se encontró una epidemia de peste y la obligaron a volver a Burgos. Ella en Burgos la recoge su padre y la lleva a Claro. Tordesillas. Su padre que ya la recluye, porque su padre realmente quiere Sí, hacerse sí, con el sí. poder en Castilla. Bueno, deberíamos hablar mucho del Consejo Real de aquella época, ¿no? ¿Por qué no la impidieron realmente hacer esa peregrinación maldita que seguramente la acabó de llevar a la locura? Seguramente ellos querían Tomar ver el a la poder, ¿no? reina en una situación de precariedad mental, que es al Claro, para final, quitarle, para incapacitarla, efectivamente, ¿no? efectivamente. De Sin duda hecho. había muchos intereses en aquella época cruzados y bueno, ahora la reina ya había dado muestras evidentes de discapacidad. Bueno, pues vamos a echar un poquito para atrás y vamos a hablar un poquito de cómo fue el parto de Carlos, porque Carlos V nace en Gante en el año 1500, pero ¿qué sucede en ese parto? Que es un parto muy raro para la época, incluso lo sería raro para hoy en día. Sí, bueno, nos dicen que nace en un baño, ¿verdad? En mitad de una fiesta, En mitad además. de una fiesta. Bueno, así lo cuentan las crónicas flamencas y así no lo tenemos que creer. De alguna manera, aunque en aquella época Juana todavía no estaba considerada demente, es una cosa rara. Sí, porque normalmente una mujer que está a punto de dar a luz no se va a una fiesta, si no se quiere despegar de su marido. Sí, o incluso si empieza a tener ciertos síntomas, pues a lo mejor se lo comunica a alguien. O bueno, yo que conste que a Juana la tengo Sí, no, mucho sí. cariño, pero Una cosa no quita la otra, evidentemente. El caso es que, bueno, Carlos nace en los lavabos del palacio, en mitad de la fiesta, y lo bautizan unos días después en la catedral de San Babón, en Gante. Y el niño, como hemos dicho, lleva el nombre de Carlos por Carlos el Temerario. Y su abuela, si no recuerdo mal, es la madrina. Sí, exactamente. Luego la que lleva es la bisabuela, es la que le lleva en brazos, que es Margarita de York, que es la última, la viuda de Carlos el De Carlos Temerario, el Temerario, que es una sí. forma también de unir esas dos generaciones de reyes poderosas, evidentemente, tanto en España como en Flandes sabían perfectamente que ese niño estaba destinado a los puestos más altos, ¿no? El caso es que, bueno, cuando muere Felipe el Hermoso, Carlos queda bajo la tutela de su abuelo Maximiliano, porque Te voy a contar una anécdota de Sí. la muerte de Felipe. Yo recuerdo cuando era niño, me decían que Felipe el Hermoso murió jugando al tenis. Y luego ya pensé, Por beber un vaso de agua fría, sí. Pensé, ¿no? qué De tontería. pulmonía, Y ¿no? luego resulta que de alguna manera debió de ser así, por lo que he leído y estudiado posteriormente. Claro, no tenis como hoy en día entendemos, pero sí ese prototenis que se jugaba en el siglo XVI, en el que los miembros de las realezas eran asiduos jugadores. Decían eso, que era una pulmonía, ¿no? Porque llegó muy sudado, llegó muy Es una posibilidad, y acalorado. también se comenta que pudo ser Sí. envenenado. Bueno, creo que cualquier muerte de la época de gente importante, siempre la posibilidad del envenenamiento Sí. está ahí, ¿sabes? Bueno, Entonces, ya desgraciadamente ya no quedan ni sus restos, puesto que claro. los franceses napoleónicos nos quitaron los cuerpos enterrados en Granada y ya No se puede hacer la autopsia, nos tendremos ni que necropsia, mejor dicho. conformar con lo que nos cuentan. El caso es que, bueno, como hemos dicho, Juana está inhabilitada o incapacitada por su padre y la regencia, o sea, es decir, cuando Carlos hereda el señorío de Flandes, Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, se hace con la regencia y, evidentemente, por una razón más fácil de, y más operativa, cede el, la, lo que es el gobierno a su hija Margarita de Austria, que es la que cría a Carlos como si fuera su madre. Luego también le asignan una serie de preceptores con, además con la norma de que le haga una educación flamenca, algo que no gustó nada a Fernando el Católico. ¿A quiénes le asignan como preceptores? Bueno, pues fundamentalmente es Adriano Dutrets, que era una eminencia, había sido rector, creo recordar, que de la Universidad de Lovaina, y bueno, era un hombre muy reconocido en su época, pero sí. Vamos a dejarlo, lo de Adriano Dutrets lo dejamos para luego. Vamos a hablar primero del otro preceptor. De Guillermo de Croix, señor de Chevres, que tan famoso se ha hecho seguramente últimamente con la serie televisiva. En la serie que estamos, bueno, un poquito usando como título para este podcast, evidentemente ahí se le ha visto como un personaje, hombre, desde luego manipulador y ambicioso era. Sí, es el clásico malo, ¿no? Probablemente defendía sus intereses, o lo que él entendía que eran sus intereses, que no siempre concordaron, desde luego, con los intereses de Castilla y de España. Bueno, claro. Si hay una cosa cierta es que todos estos intereses de unos y de otros conformaron en Carlos de Gante, posteriormente Carlos I, un hombre cosmopolita. Lo cual vino muy bien para que al final fuera elegido emperador. O sea, sí, que es cierto. Podemos hablar de un hombre totalmente, el primer europeo de la unidad. Sí, luego hablaremos también un poquito de ese tema. Sí, porque ahí es largo y tendido también. Sí, tema. Sí, por eso. El caso es que, bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta época es que Siebres, para conseguir una mayor ascendiente sobre el niño, llegó a dormir con él, o sea, dormía en su misma alcoba. Decía que era por si se despertaba para que tuviera con alguien con el que hablar. Bueno, realmente cuando un niño se cría codo a codo con un hombre mayor, evidentemente ese va a ser su maestro y va a ser, bueno, de hecho toda su juventud dirige los destinos del sí, reino. Aunque Carlos, una vez ya proclamado rey de Castilla, tuvo posteriormente sus diferencias con Chevres. De alguna manera, mientras vivió Chéveres, fue la persona más cercana a Carlos y su hombre de mayor confianza. De hecho, sí, ¿me ibas a decir algo, Dionisio? Yo creo que hay dos Carlos primeros, yo creo que hay dos reyes. Uno cuando está bajo la dominación justamente de sus tutores y otro cuando ya estos fallecen. Ya y ya se independiza de completamente ellos. De la forma de pensar del rey Carlos I. Por eso los primeros errores que se atribuyen yo creo que a la política en general, sobre todo con España, de los primeros tiempos del rey Carlos I, es por la influencia precisamente que de esos preceptores y de esos consejeros. A partir de ahí ya cambia, yo creo, radicalmente la postura del rey Carlos I con España. Y de hecho ya creo que es el rey más español o más hispánico de lo que era cuando llegó. Vale, como no queremos adelantar todavía acontecimientos, estamos hablando en esa primera juventud, vamos a avanzar un poquito, vamos a ir al momento en el que muere Fernando el Católico, y ese es el momento en el que hay un regente en Castilla, que es el cardenal Cisneros, y Siebres, que ya ha conseguido, cuando Carlos tenía 15 años, que Maximiliano le emancipe, o sea, le quite ya incluso del poder de su hija Margarita de Austria. Siebres, lo primero que le dice es lo siguiente, algo así como: Luis, ¿qué es lo primero que dice Siebres cuando Carlos V, cuando Fernando el Católico ha muerto? Lo primero que le dice es que tiene que tomar la corona, ¿no? Sí, claro. Siebres tenía las cosas. Saltándose a la madre. Ah, bueno, es que eso se hace un nombramiento oficial del rey en Bruselas. Apenas se manda una carta al cardenal Cisneros informándole. Esto no gustó nada en Castilla. Pero bueno, así se hizo, Luis, hay una cosa, se habla en las crónicas que el cardenal Cisneros acepta como rey a Carlos y se alzaron pendones en la forma acostumbrada, bueno, por el rey don Carlos. O sea, no es que lo acepte, es que estaba escrito que era el heredero y así. Efectivamente, yo no me gustaría que nos sintiéramos ahora mismo un poco ponzoñados por la historiografía liberal que ha presentado siempre a Carlos I como un intruso en la corona de España. Y hay que estar claros que es el legítimo. Era el príncipe de Asturias. Entonces tú no estás de acuerdo. Era el heredero al reino de Castilla. reino de Aragón. Vale, pues entonces no estaríais de acuerdo con lo que se habla de... El hispanista Josep Pérez dice claramente que lo que ocurre en Castilla en el momento ese es un golpe de Estado, lo que ocurre en España. Bueno, no fue la toma del reinado, per se no fue por los cauces, puramente burocráticos que debería ser, pero es el rey legítimo. Todo lo demás es historiografía liberal, que siempre han querido presentar a Carlos como un heredero poco menos que no legítimo. Pues, sí, es curioso esta gente que sí. Le gusta tanto a lo extranjero, en este caso no le gustaba a este extranjero. Vale, para ir avanzando un poquito, el caso es que... Sí, vas a decir, Dionisio. Creo que el propio Josep Pérez dice que la elección de Carlos fue poco menos que una subasta. Allí cuando se intentó hacer la legitimación del rey Carlos I, en cuestión de soborno. En el caso ya cuando llega a España, yo creo que ¿no? han querido mezclar un poco lo que pasó con su padre en Aragón con lo que pasó realmente... Vamos, perdón, con su abuelo en Aragón, que pasó con él realmente. Pero no hay que olvidar que es nieto de los reyes católicos. Sí, sí. Sí. Yo para cerrar este tema, Ricardo, diría que Carlos era el heredero, era el príncipe de Asturias. Adriano es mandado por Chéveres a España porque Chéveres tiene y Maximiliano tienen ciertas dudas de que en el último momento Fernando el Católico cambie la herencia y nombre a su hermano Fernando heredero. Esto no ocurre en ningún momento y por lo tanto no hay más que hablar. Carlos de Gante es el rey legítimo de Castilla y de las Españas. Vale, pues entonces tenemos a Carlos, que ya una vez nombrado rey de España, lo primero que hace es venirse para España, evidentemente. Y sale en septiembre de 1517 desde Flesinga con dirección a Santander. Pero vamos a hacer ya una pausa, hay que escuchar un poquito de música. Entonces vamos a escuchar una pieza del compositor flamenco Adrián Vilaert, uno de los grandes exponentes del estilo polifónico holandés, muy unido al estilo polifónico italiano del Renacimiento. La obra que vamos a escuchar se llama O Dolce Vita Mia. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Tras este corto descanso musical, en el que tenemos al joven rey que acaba de llegar a España. Es el día 17 de septiembre de 1517 y una tormenta ha desviado el rumbo que llevaba el barco y en lugar de llegar a Santander aparecen en las costas de Villaviciosa. Como el mar no era un sitio muy fiable, sobre todo por los barquitos que llevaban, el mar era el mismo que el de ahora, evidentemente, deciden desembarcar allí mismo y no arriesgar más. Entonces se produce el desembarco en Tazones. ¿Qué ocurre allí en Tazones? Se llevan un pequeño susto cuando ven aparecer una serie de barcos, ¿verdad? Bueno, eso se cuenta, que se creyeron que eran o piratas o vikingos. Hay que tener en cuenta que era un pueblito marinero bastante alejado de los lugares de poder y además aparecieron allí unos barcos con hombres con aspecto extranjero y se debieron de asustar claro, un poco. Lo que pasa es que luego ya sacaron los pendones y ya vieron que la rey de Castilla y ya no, ya se sí, debe estar un poco exagerada. Sí, de hecho en la serie se ve como, bueno, parece que es un ataque en el que van a atacar a Solimán, ¿sabes? Directamente, o sea, el pueblo va a defender la honra de España, ¿no? Es un poquito muy exagerado. Sí, sí, sin duda exagerado. Más bien supongo yo que si lo vieron mal se esconderían más que atacar. Claro, claro, porque aparte el poder de solo el séquito que podía llevar debía ser tremendo. No sé si había 200 soldados solo para defender su propia escolta personal. No debía llevar tantos porque algún barco no acabó en Tazón. Es verdad, sí, que algunos, es verdad, y muchos además al salir de Flandes, luego uno ardió. Luego se reunieron, sí. Posteriormente, creo que no recuerdo ahora el pueblo, pero vamos, se reunieron posteriormente todas las tropas y ya, ya se dirigieron hacia Segovia, ¿no? Sí, porque realmente el cortejo viaja de Asturias a Cantabria y de Cantabria ya baja hacia el sur, hacia, bueno, el primer pueblo al que... Villaviciosa, creo recordar, sí. Que era donde se reunieron. Pero bueno, yo me quiero referir cuando llega el primer recibimiento de la España oficial, que es el del obispo de Burgos. En Aguilar de Campo. En Aguilar de Campo, exactamente. Entonces ahí es donde va el primero a saludar y a presentar los respetos al joven rey. La dirección iba a Tordesillas, evidentemente. Sí, ¿no? Pasaron por Palencia, precisamente, y Tordesillas con idea de visitar a la reina madre, que no se produjo. También había idea de visitar, de tener una conversación con el cardenal Cisneros, que no se dio. Claro, el tema del cardenal Cisneros parece ser que es el propio séquito, es el obispo Bueno, el Mota. El cardenal Cisneros había pedido. Claro. O sea, el cardenal Cisneros acude, de hecho, acaba muriendo en Roa. O sea, no siquiera si Carlos se enteró de no, que... No, yo estoy... Por lo que dicen los historiógrafos, lo que se habla es que fue el obispo Mota, que era obispo de Badajoz. Que no todos los del séquito eran flamencos, o sea, era no, en absoluto. Era español. Y no quiso, fue el que impidió la entrevista. O sea, de hecho, el cardenal Cisneros muere en Roa sin llegar a ver al rey. O sea, está pero esperando. Sin llegar a ver al rey, sin recibir la carta de destitución como regente del reino. ¿No la recibió? No llegó a recibirla tampoco. O sea, que él muere creyendo que era regente todavía. Bueno, no sé si creyéndolo, pero la digamos la carta oficial, el finiquito, no lo recibió. De acuerdo, entonces, bueno. Ricardo, sí. Yo apuntaría. Lo que hablamos del obispo de Badajoz, que entender que parte de la nobleza, tras la muerte de Isabel la Católica, pretendiese en el alboroto recuperar parte de los privilegios perdidos. Y de ahí hay que entender que no solo los flamencos eran un problema, sino parte de la propia nobleza. Pero eso lo hablaremos más adelante. Sí. Sí, me ibas a decir algo. Pues así, lo triste del cardenal Cisneros es que muere ignorado y olvidado, pese que fue uno de los mayores impulsores de que Carlos I llegara a España, pese que había comunidades que abogaban por Fernando como auténtico heredero de la tradición hispánica. Sí, pero ahí entramos, Dioni, un poco en lo que estaba yo hablando del alboroto, búsqueda de oportunidades. El caso es que, bueno, volviendo un poquito por retomar la historia para no desviarnos sí. Mucho, acuden a ver a la reina, como es lógico en un hijo que lleva un montón de tiempo sin ver a su madre, y sobre todo también darle como una especie de presentarle sus respetos. Hay que hablar de cómo estaba la vida en Tordesillas, no era ni mucho menos la vida en un palacio, o sea, estaba recluida. A mí además hay una historia que me horroriza, que es cómo tenían a su hija pequeña que nació póstuma. O sea, es decir, cuando Felipe el Hermoso muere, Juana estaba embarazada, Catalina tenía 10 años cuando llega su hermano a verla, que en la serie se figura como que fuera una chica ya mayor. Es que Catalina nace precisamente en Torquemada durante la marcha póstuma de Juana. En ese mismo momento. Claro, pues la niña estaba encerrada con su madre, porque su madre tampoco la dejaba salir, o sea, dormía con ella en la misma alcoba. Y se cuentan historias incluso de Loren Vital, por ejemplo, un cronista flamenco que vino en el séquito de Carlos V, decía que era terrible ver cómo la pobre niña lo único que hacía era asomarse a la ventana para ver jugar a los niños del pueblo. Y esos niños del pueblo iban todos los días a jugar bajo el balcón porque la niña les soltaba una moneda de plata para que siguieran yendo. O sea, era tristísimo. O sea, la situación de esa niña. Luego la acabaron casando con el rey de Portugal, ¿no? Sí, acabó siendo reina de Portugal. Es una de las dos reinas palentinas, junto a Blanca de Castilla. El caso es que, bueno, después de ver a su madre, se dirigen ya hacia Valladolid y en Mojados se encuentra con Fernando, con su hermano. Sí, así es. Y el primer encuentro pues fue muy cordial. Incluso el propio Carlos le entregó el toisón de oro a su hermano en símbolo de hermandad. Y de ese modo también alejaba un poquito esa estela que tenía Fernando de Habsburgo de rey, de futuro, de posible rey criado en Castilla, en contraposición a Carlos, educado en Flandes. Sí. Era lo más importante. Seguramente Carlos ya venía avisado de la importancia de tener los lazos bien seguros con su hermano. En aquel momento era muy importante. De hecho, Maximiliano I, que era como diplomático, era un hacha, lo primero que le dijo a su hijo, a su nieto, fue que mandara a su otro nieto, o sea, a Fernando, lo mandara a Flandes. Sí, parece ser que fue Maximiliano el que... Se lo quiso quitar del medio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En Valladolid se reúnen las Cortes de Castilla el 9 de febrero de 1518 con la idea de ser proclamado rey, o de ser jurado más que proclamado. Sí, proclamado ya estaba. Allí en las Cortes de Castilla hay un problema, claro, que es también esa unión que hemos hablado antes de la Edad Media y de la Edad Moderna, se vuelven a encontrar en las Cortes de Castilla. Es decir, mientras los procuradores en las Cortes pretendían imponerle al rey una serie de condiciones antes de jurarle, Carlos V lo primero que hizo fue pedir dinero. Y las Cortes le responden algo así. Esto está escrito además en una crónica de la época. Los procuradores le responden que el rey nuestro mercenario es, y por esta causa asaz, sus súbditos le dan parte de sus frutos y ganancias suyas, y le sirven con sus personas todas las veces que son llamados. Eso es algo, lógicamente, que en el concepto de Carlos no lo debía de entender muy bien. No, de hecho, hasta donde yo sé, ningún súbdito de Castilla se había dirigido así a ningún rey de Castilla anteriores. Con esto quiero decir que si evidentemente Carlos, y ahí lo que decía Dionisio hace un rato, en su época primera, sobre todo bajo Chiebres, no es muchas veces el que decide lo que se hace y lo que no se hace, tampoco en Castilla fue recibido con la lealtad exigida debida. Bueno, al final sí que es cierto que al final le juran como rey, le otorgan un subsidio de 600.000 ducados y con lo cual puede continuar su viaje hacia Aragón para también ser jurado, donde además, bueno, ahí había también problemas. El regente de Aragón era su tío. Sí, su tiastro, bueno, su tío ilegítimo, era el hijo ilegítimo de Fernando el Católico, que era arzobispo de Zaragoza. Alonso de Aragón, hijo bastardo de Fernando el Católico. Y ahí, uniendo un poquito a lo de los hijos bastardos, en esa época, ahí se habla que Carlos tuvo una hija con la viuda de Fernando el Católico. Sí, según unos... Vamos a ver, este tema es relativamente... moderno. Hace unos años, no recuerdo. Sí, Regina Pinilla es la que lo encuentra. Regina Pinilla la encuentra en el archivo de Simancas, quiero recordar. Una documentación en la que. Se habla de Isabel de Castilla, ¿no? La hija de Germana de Foix y de Carlos. De hecho, Carlos ya tenía una hija cuando llegué aquí. Ah, o sea, antes de llegar a España ya. Ya tenía una hija. Bueno, la historia es un poco rocambolesca. Se cuenta de que él se. No sé si viene a cuento. Cuéntala. Se cuenta de que él, bueno, él se siente atraído por las mujeres desde muy joven. Entonces se encaprichó de una doncella que parece ser que la tenía su tía recogida para ser monja, que no debió de llegar a ser monja. Y bueno, entonces... Chévere se encargó de que Carlos la conociese. Y bueno, esto, esto es, no es, de ahí sale Margarita, que Margarita acabó siendo también otra Margarita, señora de los de Flandes, y con el mismo nombre que... Sí, y ahí llega a ser un lío porque... El equipo de Felipe II. Claro, ya. Es que la gente además en esa familia repetían mucho los nombres, sí. Con lo cual llega un momento en que te vuelves loco, llega un momento en que te lías muchísimo entre padres, hijos, todos con los mismos nombres y con los mismos apellidos, bueno, como es evidente en muchas familias, ¿no? Sí, sí. Vamos a pasar ya, cuando consigue el subsidio y la jura en Castilla, pasa a Aragón, como hemos dicho, allí le vuelve a ocurrir tres cuartos de lo mismo. Vuelve a tener problemas con las cortes aragonesas, al final le juran como rey, también le conceden otro subsidio de 200.000 libras, y luego va a Barcelona. Allí en Barcelona además sucede una serie de cosas que históricamente parece que en el momento no le dieron mucha importancia, pero sí que es cierto que van afianzando lo que es el futuro de un imperio español. Es decir, no un imperio del Sacro Romano Imperio germánico, sino un imperio verdaderamente hispánico. Son cosas diferentes. Eso es. Realmente a la hora de la verdad fue mucho más importante el imperio español que el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí, por ejemplo, llegan noticias de Hernán Cortés, llega el oro, el primer oro que encuentra en México. Es curioso, en Barcelona, igual que unos años antes, fue donde recibió a Cristóbal Colón, los reyes católicos, católicos de Cristóbal Colón en su primer viaje. También llega Magallanes y le habla de ir hacia las Indias por la ruta occidental. Sí, son temas... Bueno, no importante, son cruciales en la historia, claro, de la humanidad. Otra cosa que hace, que eso sí que está muy bien a nivel político, que le hace capítulo del Toisón de Oro en Barcelona, y creo que le da a la nobleza, a la alta nobleza, les hace caballeros del Toisón de Oro a todos, ¿verdad? Sí, bueno, a todos no, pero sí a una buena. Sí, bueno, a la nobleza más importante de... Sí, era una manera de un gesto de buena voluntad. Él tenía ya derecho, aunque todavía estaba vivo su abuelo, que también... Era realmente el que tenía los derechos, pero le había dado autorización a él para que también lo pudiese conceder. Vale, y ahí ya es donde llega el acontecimiento que probablemente marca un antes y un después en la historia de Carlos. Llega noticia en Barcelona de que ha muerto Maximiliano I. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a parar, vamos a hacer otro pequeño descanso y ahora continuamos hablando. ¿De acuerdo? Zafarrancho de combate. Una gran parte de este podcast debería formar parte de la sección Zafarrancho de combate, porque creo que no tenemos un monarca más guerrero que Carlos V. De hecho, fue uno de los que, como ha dicho Dionisio antes, intervino en más operaciones militares. La primera de estas guerras en las que Carlos V se verá inmerso es en la de los comuneros, pero realmente él no participa en esa guerra, ¿verdad, Dionisio? No participa porque tiene que ausentarse de España para poder coronarse como emperador del Sacro Imperio Germánico. Vale, con lo cual vamos a hablar primero de cómo se le coronó, sí, y luego hablamos un poquito de la guerra de los comuneros, ¿vale? En mi opinión, cuando yo he leído de estos temas y cuando... Me acuerdo cuando estudiaba Derecho, que también se hablaba un poquito de ello, la elección imperial era lo más parecido que había a las negociaciones actuales que hay en la Unión Europea. Es decir, al final es una lucha de intereses particulares. Porque aquí, claro, en Europa hoy en día hay una Unión Europea en la que solo se basa en sacar beneficio, no en sacar sacrificios. El caso es que la elección imperial se hacía más o menos de una forma muy parecida, con sobornos, con amenazas, con... Había unas normas, ¿no, Luis? La bula de oro, ¿no? De 1356 lo tenía regulado, ¿no? Sí, estaba la bula de oro, la bula de oro, instaurada en el año 1356. La bula de oro consistía en un conjunto de reglas que regulaban detalladamente el proceso completo de elección del rey de romanos. Esto hay que entenderlo bien. El rey de romanos, que era un título que ya tenía Carlos I, era una especie de título de príncipe de Asturias a lo imperial. Quiero decir, o sea, era el heredero del emperador. Era el heredero dado por el emperador, pero para llegar a emperador podía haber más candidatos. O sea, que no todos los reyes de romanos llegaban a ser emperadores. De hecho, nosotros tuvimos otro rey de romanos anteriormente, que fue Alfonso X el Sabio. Que no llegó a ser emperador. Que no llegó a ser emperador. Aunque es cierto que las normas eran distintas en la época de Alfonso X. Eran distintas porque es anterior, ahí hubo otra forma de elección. Y bueno, pues Alfonso X, pues todos sabemos que no llegó a emperador. Pero bueno, fue rey de romanos. El caso es que la elección, además, lo que tenía la clave era, sobre todo, alejar al Papa de la designación imperial. Sí, sin duda. Esta norma de la bula de oro se crea para ello. Si quieres te cuento un poco la forma que tenía la bula. Eso es. Bueno, pues tenía una serie de reglas fijas. La bula estaba fijada siempre en Frankfurt. La elección se hacía en Frankfurt, ¿no? Sí, se hacía en Frankfurt y se establecía de la siguiente manera. Eran 7 príncipes electores. Siempre eran los mismos, en alemán era algo así como Kurfürsten, y los responsables de llevarla a cabo eran el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Treveris y el arzobispo de Colonia, era la parte, digamos, religiosa. Aparte estaban el rey de Bohemia, el conde del Palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandenburgo. Estos eran fijos, eran, ¿no?, fijos. Y no había ni más ni menos. Al fin y al cabo representaban lo que eran los territorios fijos de lo que hoy en día es Alemania, que en aquella época era el Sacro Imperio. Como vemos, esto es todo muy germánico, ¿no? Aunque el Sacro Imperio era mucho más grande que lo que hoy en día sería Alemania, o incluso el territorio en el que se habla alemán. El Sacro Imperio era más grande que eso, pero era evidentemente dominado por esos príncipes electores. Por esos, ¿no?, príncipes electores absolutamente germánicos. Parece ser que el caso de ser nieto del emperador no le garantizaba la elección, ¿no? No le garantizaba. Cualquiera podía presentarse. Así estaba formado. ¿Y cómo conseguían entonces, al final, cómo convencían a los electores? Bueno, pues como tú has dicho, haciendo una comparativa con lo más rastrero del mundo actual, que es la subasta de las vidas y de los derechos y de las circunstancias de las gentes, pues en aquella época lo que se hacía era un mercado persa de a ver quién ofrecía más a estos electores. O sea, y les daban dinero y también dignidades, ¿no? Sí, básicamente. O sea, no solo se basaba en conseguir dinero, sino que también se garantizaban el futuro poder, al fin y al cabo. La verdad es que yo no sé cómo duró tanto la bula de oro, porque supongo que habría otros territorios del imperio que no estarían muy de acuerdo con... Claro, eso sobre todo el tema de la zona de Austria, este de Hungría, claro. Todo eso quedaba completamente fuera, sí, o sea... El hecho, además, había otro problema también, que es cierto que eso le perjudicaba a Carlos... aunque era el nieto del emperador, su abuelo también había negociado. Te refieres a que no hablaba alemán y no había pisado nunca Alemania. Eso le podía perjudicar también en un momento dado, ¿no? No, le perjudicaba notablemente porque los electores no le consideraban alemán. Entendían que era de sangre alemana, pero no le consideraban suficientemente conocedor de la realidad germana. Claro, es que al final ese Carlos V de Alemania no sabía alemán y nunca lo supo. O sea, nunca aprendió alemán. Nunca llegó a aprenderlo, a pesar de esas frases que luego, si quieres... Sí, esas muy, muy famosas. Las hablamos. Sí, ya hablaremos de esas míticas frases de para qué sirve cada idioma, ¿no? Sí. Dionisio, además, hay varias versiones. Sí. ¿Ibas a decir algo, Dionisio? Sí, es que parece mentira, pero es que esos problemas que tenía justamente en Alemania para ser coronado emperador, es que los tenía en España por el mismo motivo. También tenía sangre española, claro que sí, pero no hablaba español. Y si ya nos vamos a la vuelta de tuerca total, esos mismos problemas les tuvo Felipe II luego en Flandes. Sí, de hecho, al final, es verdad, o sea, al final, cuando veamos cuando abdica y hace el discurso en francés, como lo hacía... El idioma materno. Que Felipe II no da el discurso en flamenco. Eso, dice, no puedo hablar. Y pide perdón y sienta mal. Eso es. Había dos idiomas en los que podía hablar en ese momento, que era el francés, lógicamente, y el italiano, que era la lengua diplomática. Sí, pero parece ser que el idioma materno, o sea, el idioma natal de Carlos era el francés. O sea, y era, de hecho, como había hablado con su madre en francés y todo. Es curioso, porque esto nos. Esta absurdidad del idioma, porque al fin y al cabo lo importante no es el idioma en el que se hable, sino lo que se hace y lo que se dice, nos trae un poco a problemas actuales, ¿no? Porque, digo yo, ¿no puede ser incluso un gran rey un rey mudo? Bueno, no, de hecho en España, el hijo de Alfonso XIII, tuvo uno de los hijos, el infante Don Jaime, sí, tuvo que renunciar por ser sordo y mudo. Podría haber sido de hecho, un buen gobernante. De hecho, fue Don Juan, heredero de Alfonso XIII, y luego, porque le dijeron que, claro, un sordomudo no podía hablar por teléfono. Tú que conoces más que yo el tema de la monarquía inglesa, también estuvo un tartamudo allí que fue... Bueno, sí, sí. El padre de la reina Isabel. El discurso del rey. Exactamente, la película El discurso del rey. Bueno, volviendo a centrarnos un poco en el tema de la elección imperial. Como había más gente que quería ser emperador, entonces Francisco I también lo intenta, ¿verdad? Sí, claro, todavía no hemos hablado de Francisco I, que es el alter ego de Carlos I, ¿verdad? Francisco I era muy francés, podríamos decir, que igual, quizá fue el que inventó el chauvinismo francés, de alguna manera. Él se decanta básicamente porque entiende que Carlos va, si llega emperador, va a acumular mucho poder y de alguna manera se decanta por presentarse también. Luego acaba presentándose también a Enrique VIII de Inglaterra, que en aquella época parece ser que no estaba todavía muy loco. Y otro que también le intentan meter en la jugada es al elector de Sajonia, a Federico el Sabio. Sí, bueno, Federico el Sabio, que es un personaje para algunos maravilloso y para otros, entre los que me encuentro, siniestro, también se presentó a última hora también. De hecho, lo normal es que hubiese acabado siendo él el... Parece ser que la primera votación salió el elegido, sí, pero que renunció. Sí, sí, bueno, renunció. Luego ahí están las teorías de por qué renunció. Evidentemente habría sido, teniendo en cuenta las circunstancias, desde mi punto de vista, catastrófico. Pero bueno, ya hablaríamos de historia ficción, ¿no? En la serie, también se hace ahí... Sí que es cierto que la serie también, como es una historia de ficción, o sea, no es un documental histórico, tienen que dar situaciones de más intensidad. En el caso de la elección imperial... da la sensación se le dice directamente que están las tropas de Carlos V en la puerta de la catedral de Frankfurt y que tiene que cambiar la opinión. Es decir, es más o menos como diciendo Carlos V manda las tropas para conseguir su elección. No fue así. O sea, de hecho, Federico de Sajonia renuncia. Por algún motivo, por el que fuera, emperador. No se sabe el motivo, pero bueno, sí se sabe. Fernández Álvarez decía que era por falta de ambición. Realmente. Puede ser. Quizás también era un problema ser emperador. Bueno, la responsabilidad. Era la parte de mí este cáliz. Es que al final tú eres emperador, vale, de acuerdo, pero tienes que aportar una fuerza. Si no tienes esa fuerza, de poco te vale ser emperador. Claro, es más fácil quizás poner la mano y mandar por detrás. Claro. Volviendo un poquito al tema de Francisco I, ¿cuál creéis que fue el motivo por el que los electores, que al final iban por dinero, no le dan el voto a Francisco I? Complicado, ¿verdad? Saber cómo fue al final Carlos I. ¿Influiría ahí un poquito el tema de la banca Fugger? Bueno, es la versión oficial y parece ser que al final la banca de la familia Fugger... Jacobo, sobre todo. Sí. Evidentemente. Parece ser... Ya sabemos los bancarios cómo suelen ser. Parece ser que los Fugger lo que hacían era... O sea, de hecho eran los que gestionaban incluso las indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro, que tanto le molestó a Lutero. Hablaremos más adelante de eso. Los Fugger se sentían muy nacionalistas alemanes y preferían a un alemán que no a un francés como emperador. Pero sí que es cierto que las garantías que entregó Carlos a favor de ese préstamo eran insuperables. Bueno, yo creo que en términos de dinero siempre prevalecen más las garantías monetarias o que cualquier atisbo de patriotismo. En el caso, por ejemplo, Carlos lo que hace es que les da las rentas de Castilla, los pastos de las órdenes militares, los intereses mineros y ganaderos de Sevilla, de Extremadura, el oro procedente de América, o sea, hace entrampa. Tenemos que ver que era un ambiente muy muy próspero para la Castilla, ¿no? O sea, venían todas las noticias de América, del oro de América y de las grandes extensiones de terreno, de oro, de minas, de cualquier tipo de comercio con América. Eso es una garantía bestial, ¿no? Claro. No la tenía Francia. Cosa que Francia, además, Francia, hay que pensar que el rey Francisco I era un gallito. Ni siquiera dominaba el territorio que hoy en día domina, es Francia, porque el reino de Francia era más pequeño. Sobre todo Inglaterra dominaba buena parte de Francia. Por eso. Era bueno. Flandes tenía buena parte de Francia. De hecho, ni siquiera era hijo del rey. Parte de Francia era parte del Sacro Imperio. O sea, Francisco I era visto en las cortes europeas como un advenedizo, porque era el yerno del rey. Era un advenedizo. O sea, era eso, era por la ley sálica hereda la corona, pero se casa con la hija del rey. Lo entenderíamos por un nuevo rico bastante chulito. Eso es. Que sí que es cierto que era muy culto, tuvo en su corte a Leonardo da Vinci, bueno, pues sí que a nivel... Bueno, era el príncipe renacentista. Él no sabemos si era muy culto, lo que sí sabemos es que fomentó bastante la cultura. Sí, era el clásico príncipe renacentista. Bueno, pues volviendo al tema de la elección imperial, ya hemos visto eso, que al final... por H o por B, el caso es que Carlos I sale elegido emperador del Sacro Imperio, y a partir de entonces también es Carlos V, ¿no? Claro, a partir de ese momento. Claro, es el quinto emperador de nombre Carlos. Ahí cambia su lema, en lugar de non dum, por el de non dum, que es no todavía. No todavía. Eso sí, lo cambia por el de plus ultra. Plus ultra. Y ya su idea es acudir a Aquisgrán. Sí. Lógicamente, ¿por qué Aquisgrán? Bueno, Aquisgrán era el lugar emblemático del primer Sacro Imperio, el de la época de Carlomagno, que se funda en el siglo IX. Y bueno, hay gente que cree que desde Carlomagno hasta la caída del Sacro Imperio en el siglo XIX hay una continuidad, realmente no la hay. El Sacro Imperio Romano-Germánico del que hablamos se refunda en el año 962. Es una refundación, pero Aquisgrán era el lugar emblemático del nacimiento del primer imperio alemán. Entonces, bueno, para ir a coronarse necesita dinero. Y entonces en ese momento convoca cortes en Castilla. Comete quizás no un error, pero bueno, sí que es cierto que tenía que ir a Valencia, también a ser jurado en las Cortes Valencianas, y en lugar de ir a Valencia, vuelve hacia Castilla, y en lugar de convocar las Cortes en Valladolid, las convoca en La Coruña, en Santiago. Sí. Eso ya no gusta a los procuradores castellanos, ¿no? No, no gusta, y además hay quizá no, el emperador hizo alguna... Bueno, por las circunstancias y... hizo alguna promesa que incumplió. Quizá no debía de haberla hecho. Ahí en las Cortes, además, lo primero que le dicen es lo que estabas diciendo tú, que no nombre cargos extranjeros para... Exactamente, que no nombre cargos extranjeros en puestos de poder en Castilla. Y nombra a Adriano Dutrecht, le nombra gobernador de España. Y el sobrino de Echevre... arzobispo de Toledo. Y infinidad bueno, de cargos más. De hecho, incluso hasta el obispo Fonseca es desposeído de su cargo de gerente de todo el comercio de América por otro flamenco. Son un par de años difíciles. Aparte de los cargos, volvemos otra vez al tema del dinero y utilizando los dineros de Castilla para acceder al trono. Al imperio. Al trono del imperial, con lo cual significa, como hemos estado hablando antes, pagar a príncipes extranjeros o a gentes extranjeras con el oro de Castilla. El caso es que en las Cortes estas ya empieza a verse un poquito también otro conflicto entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es decir... El Carlos V tenía claro que las decisiones del emperador, o sea, las decisiones del rey, no del emperador, ¿no? Lo que él decía iba a misa. Incluso porque pensaba, lógicamente, que era el bien de toda, de España y de. Y en cambio, los procuradores seguían pensando que tenían más poder del que realmente tenían. También hay que tener en cuenta otra cosa, que las cortes de la época no eran las cortes de hoy en día. En las cortes de la época había mandato imperativo, aunque aquí hoy en día los diputados en las cortes tienen un mandato imperativo, es decir, cuando levantan la mano y dice uno lo que tienen que votar, eso es mandato imperativo. Pero bueno, la Constitución española lo prohíbe. En aquella época no, en aquella época era normal que los procuradores iban con las instrucciones que les había dado el Consejo de su ciudad. Estaba así arreglado. Eso es. Y tenían que cumplir las instrucciones. Y aparte, se les sobornaba, se les engañaba, se les prometían dignidades. Bueno, si nada, no bien, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Y de alguna manera, si analizamos ese tema, hasta más decente, puesto que se supone que esa gente respondía sobre los que les habían colocado en ese lugar. Bueno, a veces con su vida. No, de hecho, sucede en Segovia. Hoy en día, Segovia matan a todos. Todos sabemos que un representante de tal o cual ciudad o de tal o cual provincia no responde por tal o cual provincia a nadie. Claro. El caso de Segovia es así. El procurador de Segovia, cuando regresa a Segovia, como ha votado a favor del subsidio, lo linchan. O sea, porque además se demostró que había sido bajo soborno. Era por soborno. Exactamente. Hay una cosa que le sienta muy mal a Fernando, a Carlos, y es que los procuradores de Toledo no aparecen, creo que los de Salamanca tampoco. Sí, sí. Les reprende con cajas destempladas en Benavente, creo que es de camino hacia Galicia. El ambiente estaba ya. Bueno, ahí se estaba fraguando. Estaba tenso. Estaba turbio, sí. De hecho, antes de marcharse, ya han expulsado al corregidor, creo que es de Toledo, lo han expulsado del Alcázar, ¿no? O sea, el mismo, él se marcha de España sabiendo que hay un problema muy gordo. Hombre, en Toledo, sobre todo, ponen de arzobispo al sobrino de... Sí, pero no llegó a venir nunca a España. Pero bueno, nombrado estaba. Nombrado estaba, sí. Y ya sabes lo susceptibles que somos en España cuando nombran a un obispo de fuera de la región. Claro, es que no era simplemente un obispo, es que era el obispado de Toledo, es el obispado primado de España, era el que tenía línea directa con el Papa, era el nombramiento más importante que puede haber, y que esté en manos de un extranjero era inadmisible realmente. El caso es que, sí, ¿vas a decir algo, Dionisio? Sí, perdona, Carlos I se marcha de España, dejando a Adriano, pero lógicamente porque sabía que no estaban unidas todas las comunidades, había grandes diferencias. Mientras una cosa no esté unida, evidentemente es difícil que triunfe. Luego también parece ser que él tenía miedo de que si no se iba a Aquisgrán a ser coronado, la alianza entre Francisco I y Enrique VIII podía ir a peor. Con lo cual, claro, decía, dejo un incendio pequeño, dejo unos rescoldos aquí para apagar un fuego allí. Pero el problema está que aquí se le montó un fuego en condiciones. Es decir, porque aquí, claro, las ciudades empezaron a levantarse, ¿no? Cuando empezaron a llegar noticias de lo que había sucedido. Para mí es muy importante entender que ningún hombre, ni siquiera un rey, está exento de cometer errores. Y que la forma de corregir, en este caso, a un rey, no es levantándote contra él, sino haciéndole entender que está cometiendo errores. Yo pondría en ese punto las dos formas en las que en Castilla se entendió esta situación. Hubo gente que se mantuvo leal al rey y no creo que estuviesen de acuerdo con lo que estaba haciendo, y al final el rey cambió. Y hubo otra que se levantó frente al rey, y yo creo que se habría levantado seguramente igualmente aunque no hubiese cometido esos errores, porque ya estaban predispuestos a levantarse. Los errores les cometió. ¿Es lícito levantarte frente a tu rey? Yo pienso que no. Sí, el caso es que, bueno, la rebelión se va empezando a fraguar, las ciudades empiezan a levantarse, hay disturbios y se crea incluso una junta, ¿no? De hecho, además hay una cosa muy curiosa, eso sí que es cierto que la rebelión principal se provoca en la zona al sur del Duero, entre el Duero y el Tajo, se puede decir, ¿no? Justo es una zona en la que había una gran sequía, de larga además, y además era la zona en la que había perdido, ya no tenían el monopolio comercial sobre la lana, que lo tenían en Burgos. Es decir, esa, como siempre hay un descontento por debajo, que se usa la excusa como la excusa es que el rey nos ha pedido el dinero para ir y se va y nos pone un rey, nos pone un regente extranjero, pero realmente había otros temas por debajo complicados. El caso es que, bueno, se reúnen en agosto las comunidades de Toledo, de Segovia, de Salamanca y de Toro, y allí hacen la ley perpetua del Reino de Castilla, en la que se plantean incluso derogar, rescindir el servicio concedido al rey, cambiar todo lo que se aprobó en las Cortes y, bueno, ya se crea casi una rebelión completa contra el gobernador, contra Adriano de Utrecht. Sí, una rebelión en toda regla, bordeando la revolución y con probablemente un tema que habría que estudiar mucho más, con elementos extranjeros, probablemente de origen francés y proto-protestantes, muy metidos en ello. Bueno, fue una rebelión sobre todo urbana. Sí, sí, sí. De hecho, la burguesía, por supuesto, claro. Parte de la nobleza que se consideraba agraviada por los reyes católicos. Sí, ¿no? Y que luego además pensaban que sus privilegios... Luego pasaría cuando llegan a Dueñas y en Dueñas el pueblo se levanta se lanza contra el conde de Buendía, se empiezan a dar cuenta que, claro, de los nobles que estaban en esa primera rebelión empiezan a verle las orejas al lobo y todos se achantan. Sí, sí. Sobre todo la gran nobleza que en un principio... Sí, que se veían, creían que tenían derecho a todos los privilegios, sí, y se levantaron por eso. De hecho, el único gran noble noble importante fue Girón, y a la hora de la verdad se pasó de lado, de bando, y bueno, con una leve sanción. Bueno, la nobleza y sobre todo la nobleza del sur, que se erigió en la Liga de la Rambla, que juraron lealtad al rey. La nobleza en el sur, que tenía más fuerza, era una nobleza más pujante, con las grandes extensiones territoriales y demás, una nobleza, digamos, más rica. Sí, bueno, la nobleza del sur se no mantuvo, dejaba de ser la vieja nobleza castellana. Claro, que se mantuvo leal al rey. Claro. De hecho, en Andalucía, por ejemplo, prácticamente no hay movimiento comunero. Ajá. O sea, es la zona, claro, que quizás a lo mejor tenían en aquella época, pues la situación era distinta, ¿no? El caso es que, bueno, sucede una cosa en Medina del Campo que sí que es muy llamativa, que es cuando incendia Adriano de Utrecht la ciudad por el tema de las piezas de artillería, ¿verdad, Dionisio? Exactamente, las tropas realistas se dirigen justamente a Medina del Campo con intención de hacerse con las piezas de artillería que estaban allí depositadas. Del arsenal de Castilla. Más de gran calibre. Eso era decisivo en la tipo de contienda que se tenía entonces. La artillería era esencial. La población de Medina, consciente de lo que ha pasado en Ávila, perdón, en Segovia, se rebela y decide que no va a entregar esas piezas. Hay una carta que se manda desde Segovia a Medina. Yo tengo aquí lo que dice más o menos. Dice, muy injusto sería que Segovia envíe sus paños para enriquecer las ferias de Medina y Medina envíe su munición y artillería para destruir los muros de Segovia. Por la amistad antigua que nos tenemos y por la generosidad a que como bienes sois obligados, os pedimos, señores, por merced, que la artillería se esté queda. Esa carta llegó a Medina y eso fue lo que la población entendió y lógicamente se rebeló. Lógicamente, cuando las tropas realistas llegaron a Medina, asediaron Medina y se incendió Medina, sí, prácticamente su totalidad. Pero hay que tener en cuenta que se negaron a entregar esas piezas a los realistas para dárselas a los comuneros. Es que luego llegó Padilla y se las dieron. Y ahí es cuando llega la justicia del rey. Exacto. O sea, se negaron a entregarle las piezas. Habría que verla entera. Exacto. Por ir avanzando un poquito en la rebelión, es decir, Carlos V se da cuenta de lo que está sucediendo y ahí creo que tiene una decisión que es muy inteligente por su parte. Es el primero que anula el servicio concedido en las Cortes de Santiago y La Coruña, pero las Cortes de Santiago terminaron en La Coruña, como no les sabe... O sea, sí, por eso tenía que marchar. Claro. El caso es que anula el servicio incluso para atraerse a la población, lo que hace es que dice, vale, no voy a destituir a Adriano de Utrecht, pero voy a nombrar, se puede decir como dos más, como un triunvirato, que con Adriano de Utrecht gobiernen también el almirante y el condestable de Castilla, sí, que ya eran españoles y que ya, o sea, que para que al menos en Castilla dijeran, yo ya no está, sea, esos dos grandes argumentos, ya que no era, está todo el cargos extranjeros, mar, y sacándonos el dinero, él cumple ya con esa parte. Pero ya da igual, porque la rebelión sigue adelante. O sea, de hecho, incluso se van a, bueno, toman tordesillas, se hacen incluso con el que convencen a la reina de malas maneras, bueno, la bueno, no la acaban de convencer, sí. Nunca, porque la reina que, no firma nada, ¿no? Parece que juega un poco con ellos, pero al final nunca firmó nada. O sea, en ese aspecto, y bueno, cuando ya finalmente pierden Tordesillas, pues la guerra la tienen perdida. Claro. Porque sin la reina no tenían ninguna. En aquella época una república no era posible. No, por eso. El caso es que, bueno, ya llegamos al año 1521, consiguen habiendo escaramuzas, y sobre todo el obispo Acuña, que también es una cosa muy curiosa, el obispo Acuña se armó con una milicia de curas y se dedicaban a saquear las ciudades. De hecho, por ejemplo, primero estuvo por la zona de Palencia, de Tierra de Campos, sí. Que era una zona que no había entrado al principio, intentando revelar a esa zona, y luego se va hacia el sur, hacia Toledo. Sí. O sea, y de hecho luego se autonombra arzobispo de Toledo. Sí. Aprovecha que ha muerto el sobrino de Siebres, sí. Y se hace una autoinvestidura de arzobispo de Toledo. El caso es que, bueno, la situación se va complicando. Los comuneros tampoco tienen una serie de movimientos estratégicos un poquito raros. Que eso se tienen, por ejemplo, cuando están el Consejo Real se ha establecido en Medina de Rioseco. Creo recordar, estoy hablando un poquito de memoria, que los comuneros están en la zona de Villalpando, si no recuerdo mal, y hacen una salida. El problema que tienen es que no tienen una cabeza visible, entonces tienen movimientos anárquicos, de guerra de guerrillas, cada uno iba un poco por su cuenta, y eso evidentemente poco a poco les va haciendo perder fuelle, cuando en un principio tenían más fuerza, pero la van perdiendo. Luego, ya en abril de 1521, en un movimiento muy muy potente, las tropas reales toman Becerril de Campos y Peñaflor de Hornija, y es en ese momento cuando Padilla decide salir hacia Toro, que creo que está en, no sé si en Torrelobatón, está en Torrelobatón. Está en Torrelobatón, sí, en el castillo de Torrelobatón llevaban unos cuantos meses. Eso es. Y decide salir en busca de refuerzos a Toro. Actual. La madrugada del 23 de abril de 1521. Un error fatal para los comuneros. Claro, porque las tropas del almirante de Castilla y del condestable salen en su búsqueda y bajo una intensa lluvia. Hay quien dice que se encuentran por casualidad, yo no lo creo, pero bueno, el caso es que allí. Lo que se habla es que les dan alcance, o sea, de hecho iban persiguiéndolas y de hecho no llegan a poder plantear batalla porque no consiguen ni desplegarse. No, son sorprendidos. Entonces, bueno, hay una cierta batalla, pero los comuneros salen huyendo en general y los principales cabecillas mueren mil comuneros y son apresados. Ahí es cuando le dice, bueno, cuando al día siguiente son ejecutados. Y luego Francisco I, ya aprovechando como siempre la debilidad, en el momento en que ve la que ha liado en España, decide atacar Navarra. Sí. Y se planta allí en Navarra. Y ocupa Navarra. Ocupa Navarra también porque muchos de los navarros la entregan. Le entregan al antiguo rey. Navarra siempre ha tenido la mítica lucha que han tenido, ¿no? entre las dos facciones navarras, ¿no? Los Bemont, ¿no? Bueno, siempre ha habido dos familias dominantes en Navarra. Esta primera refriega de los primeros tiempos de la Reconquista. Esta primera refriega dura prácticamente unos 15-20 días. Porque ya en cuanto Adriano de Utrecht refuerza las tropas, recuperan en la batalla de Noaín, matan a 5.000 rebeldes. Respecto a la batalla de Noaín, hay que decir que una vez ya sofocada la rebelión comunera en Castilla, juntas las tropas leales y lo que quedó de los comuneros fueron a recuperar Navarra. Esto es una cosa histórica. Y a la par teníamos el problema del Reino de Aragón. Bueno, de Valencia. Eso es lo que iba a hablar ahora, las germanías. O sea, las germanías también, a la vez, se rebelan también. Nuevamente, otra vez, los artesanos, los burgueses contra el rey. También por un asunto. Y ciertos elementos extranjerizantes, ya sean de origen europeo o de origen musulmán. Bueno, no, es curioso que en el Reino de Valencia, donde la morisca dominaban los campos, ellos fueron leales al rey. Los moros, los moriscos fueron leales al rey. En aquel caso lo fueron, sí. Es, en comparación, por ejemplo, con la isla de Mallorca, donde no había tanto morisco y los agricultores eran mallorquines. Ahí rápidamente se unieron burgueses y campesinos. Es una guerra antinobiliaria. De baja nobleza. A diferencia de las guerras que vendrán poco después o de la quinta columna del Islam que supusieron los moriscos en España, ya a partir de sobre todo el reinado de Felipe II. Vale, creo que quieres decir algo, Dionisio. Ya vamos a hacer un pequeño descanso cuando acabe esto. Es gracioso saber que esto es una rebelión de la burguesía y de precisamente de la clase media. Y este símbolo de Villalar está tomado precisamente hoy en día, ya desde hace años, por la izquierda, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, yo quisiera decir una cosa. Claro, el Villalar que conocemos hoy, como la mayoría de los grandes engaños separatistas que hay en España, que casi cada comunidad autónoma o cada antigua región tiene el suyo, bueno, pues son inventos, falsificaciones históricas, casi todas con origen en el siglo XIX, y revitalizadas a partir del régimen del 78, de los últimos años del franquismo, por la extrema izquierda. Se basan en mentiras, en falsificaciones, y la verdad es que lo que es triste es que tengamos que seguir aguantando estos cuentos, ¿no? Bueno, los liberales en el siglo XIX arriman el ascua de los comuneros a su sardina, porque el tema, la guerra de las comunidades es un tema bastante olvidado dentro de la historia de España, y las corrientes liberales lo toman como sus, llamándole sus precursores, bueno, algo totalmente estrambótico. Pero además es gracioso otra cosa, si me lo permites. Ya, como sí, bueno, termina ya, bien, y ya que toman por descansar y tomar un poquito de aire. Pues bien, que tomar como símbolo Villalar, precisamente cuando ni siquiera desde el punto de vista militar fue una batalla. Cuando ha habido otras, quizás más importantes, entre comuneros y realistas, quizás mucho más edificantes, pero que Villalar precisamente no llegó ni siquiera a la categoría de batalla, ¿eh? Sí. No, yo solo quería decir que concretamente Villalar, bueno, está totalmente registrado. El Villalar que hoy en día entendemos, con todos sus simbolismos, el color morado que se le atribuye a la bandera de Castilla y demás, y quizá un día haya que hacer un programa sobre la importancia de la masonería en la historia de España reciente. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Personajes excepcionales. Bueno, pues hoy traemos a nuestra galería de personajes excepcionales a Adriano de Utrecht. El nombre era Adrián Florence, ¿verdad, Carlón? Sí, lo que pasa es que todos sabemos que estos nombres holandeses son realmente complicados para un castellano. En España es más fácil decir Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht o Adriano VI, que acabó siendo el Papa Adriano VI. Claro. Era de origen humilde, ¿verdad? Era hijo de un ebanista. Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que estudió, ¿no? Tenía una formación espectacular, ¿no? Era un verdadero intelectual y de hecho, yo creo que fue de los flamencos, de los que estuvo en España, en Castilla, de los que más intentó entender el carácter castellano y realmente de los que más apreciados llegó a ser. Yo por ese es el motivo por el que al final opté. Lo hablé contigo y tú dijiste que estabas de acuerdo. A la hora de elegir un personaje excepcional, evidentemente, en esta sección de personajes excepcionales no vamos a hablar del personaje que nos ocupa. Es decir, no vamos a hablar de Carlos V, sino que hay que elegir un personaje de su vida que fue llamativo. Y en mi opinión sí que es cierto que no solo por ser papa, sino porque, es lo que tú dices, tuvo interés por entender a los españoles. No vino a sacar rédito, rédito político. Es curioso que cuando fue nombrado papa, bueno, de una forma rocambolesca, que luego si quieres lo hablaremos, Se encontraba al frente de los ejércitos castellanos en Navarra. Exactamente, exactamente. Estaba justo preparando el ataque para la batalla de Noaín, que hemos hablado antes. Bueno, hemos hablado un poquito que fue preceptor de Carlos V. Un tema, además, como también dijimos antes, que a Fernando el Católico no le gustaba nada. De hecho, no recuerdo el nombre, no sé si lo recordáis vosotros. Fernando el Católico mandó también un profesor castellano, o aragonés, ya no recuerdo, fue un profesor español, para que intentara enseñarle español, que creo que no lo consiguió, porque hasta que no vino a España. No lo consiguió porque, bueno, el poder de Maximiliano en la corte flamenca era mucho y realmente Carlos fue absolutamente educado a la manera flamenca, lo cual trajo los problemas que trajo posteriormente, porque al fin y al cabo era el príncipe de Asturias. Una cosa además que me resulta muy interesante de Adriano de Utrecht es que cuando está moribundo Fernando el Católico, Siebres le manda a la corte para que convenza in extremis a Fernando el Católico para que en su testamento nombre sucesor, en caso de que su hija siga incapacitada, a Carlos. Porque de hecho ellos tampoco lo tenían claro, porque estaba ahí en la baza de Fernando. De Fernando, ¿verdad? Bueno, qué personaje Fernando, siempre tantas dudas sobre su lealtad o sobre sus ambiciones. Bueno, nos quedaremos siempre con la duda. Parece que Fernando siempre al final fue leal, aunque presionó mucho, porque también seguramente él mismo tuvo muchas presiones a su hermano Carlos. Respecto a lo de Adriano que comentas, efectivamente, vino a asegurar la corona de Carlos y bueno, evidentemente lo consiguió porque el testamento de Fernando el Católico así lo dictó. Hemos visto que en las Cortes de Santiago y La Coruña se le pide al rey que no nombre cargos extranjeros, como ya dijimos antes, hablando de los comuneros, para los cargos importantes. Y lo primero que hace es nombrar a Adriano de Utrecht como regente o gobernador. Sí. ¿Tenéis alguna opinión al respecto de por qué faltó a su palabra en ese mismo momento después de haber...? Sí, yo tengo una opinión relativamente sencilla, dos palabras. Por un lado, Chebres, y por otro lado, las lealtades en las que confiaba Carlos en un momento en el que él se veía asentado sobre arenas movedizas. Es que yo creo que nombró a Adriano porque no confiaba en otra persona. Efectivamente, hay que entender, o sea, para mí, como he dicho antes, el error no es tanto el personaje de Adriano, colocar a Adriano como en ese puesto, sino hacer una serie de promesas que creo que sabía que no iba a cumplir. Sí, lo que pasa es que las circunstancias a veces te obligan a... Sobre todo a nivel político no es... Eso es lo que nos dicen de la política, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que en esta vida hay que intentar siempre ser coherente con lo que se dice. El caso es que, bueno, Carlos se marcha a ser coronado y deja a Adriano con un problema, como ya hemos hablado antes, bastante serio, con el tema de las rebeliones que había en España. No vamos a redundar, porque ya lo hemos hablado prácticamente todo antes, sí. Con lo cual vamos a centrarnos un poquito en su elección como papa. Es que es el momento en el que todo lo que tiene que ver con España, estamos en el cogollo a nivel mundial. Es decir, el 9 de febrero de 1522 se reúne el cónclave que elige al sucesor de León X. Sí, había un lío tremendo porque había muchas presiones. El candidato principal parecía el famoso Wolsey, el cardenal inglés, y tan cercano... Muy bien retratado en los Tudor. En la serie de los Tudor. Luego me gustaría hablar un poco de los Tudor porque considero que era de los sitios donde mejor se ha retratado a la figura de Carlos y el momento histórico y la importancia en dignidad de lo que fue la monarquía hispánica de la época con respecto a todos los movimientos políticos religiosos que hubo en la Europa del siglo XVI. Pero bueno, eso sí da tiempo, luego lo hablamos. Wolsey, evidentemente, debió de ser o manipulador de primera línea, jugaba siempre con varias cartas y su única ambición era llegar a ser papa. Bueno, ya no vamos a hablar que su vida no era precisamente santa. Ya sabéis que pagó, que Enrique VIII pagó 100.000 ducados para conseguir la elección. Es que todo se elegía a base de dinero, ¿eh? No, las cosas no han cambiado en 500 años. El siglo XVI no es el siglo XIII, no cabe duda. Y el dinero ya era muy importante. Continuando con el tema del cónclave. Sí, bueno, Francisco I también se gastó un buen dinero. Francisco I no tenía un candidato exacto, pero estaba porque fuese un candidato francés o proclive a Francia. De hecho, pagó 1.000.000 de ecus. La moneda, ¿os acordáis de la antigua moneda antes del euro? De hecho, yo tengo en casa una moneda de 5 ecus, pero con la figura de Carlos I en la batalla de Mulberg. La compré no por los ecus. El ecu realmente es un escudo, o sea, es el escudo francés. Sí. Y luego Carlos V apoyaba a los Medici, ¿no? A un papa Medici, ¿no? Carlos V apoyaba a los Medici, y bueno, a partir de ahí, pues como no hubo un acuerdo, pues al final se propuso Adriano, que fue el cardenal Medici el que lo propuso, además. Sí. Con lo cual siempre se ha dicho que si Carlos V fue el que manipuló el cónclave para que saliera elegido Adriano. Término manipulación quizás es un poco grueso, ¿no? Lo dirigió porque si no lo hubiese dirigido él, lo hubiese dirigido otro. Digamos que fue más inteligente que Francisco y que Enrique VIII, como lo fue casi siempre. No obstante, al final Francisco acaba teniendo poco después un papa de los suyos, que eso ya es otra historia posterior. Luego encima, tampoco a Adriano le salió un papa tan afín a Carlos como se pensaba. No, Adriano fue papa muy poco tiempo, murió apenas con un año de papado. Y sí que es cierto que no fue... las crónicas de la época cuentan que sobre todo era un hombre santo, piadoso, era un hombre muy piadoso, sobrio, con austero, un sentido de la justicia muy importante, y efectivamente, como tú dices, austero y sobrio, y que en el tiempo que fue papa no fue especialmente proclive ni a Carlos ni a España. Intentó llevar el anillo de San Pedro con una dignidad de papa. Un anillo de San Pedro que no le traen los tres cardenales que vienen a España a comunicarle que ha sido elegido, no se lo traen con la idea de que vaya a Roma. O sea, pues claro, lo que pensaban era, con el lío que hay en España, este no se va a querer mover de aquí, le van a nombrar papa y se va a quedar. Sí. Y dijeron, no le llevamos el anillo del pescador para que vaya a Roma a ser coronado. Y cuando llega, además, le coronan en una epidemia de peste que huyen todos los cardenales, sí, en cuanto se hace, prácticamente no llega ninguno ni a la coronación. Es una situación complicada. De hecho, ya no solo... Es que era muy turbulento todo. Era, o sea, las enfermedades, las guerras, las traiciones, los envenenamientos, los ataques... Yo, Ricardo, te diría que... cuando miramos la historia siempre nos parece todo muy turbulento y no nos damos muchas veces cuenta de la turbulencia que hay en el mundo en el que vivimos. La turbulencia forma parte de la vida del hombre. La gente muere, lucha, sufre. La vida siempre es un desafío. Volvemos un poquito a la coronación de Carlos V, que hemos hablado que Carlos se va de España a ser coronado en Aquisgrán. El 23 de octubre de 1520... llega a Aquisgrán también con una epidemia de peste, que de hecho le recomiendan que no llegue a la ciudad. La peste, además, cuando se declaraba en un sitio, la gente corría y huía porque no había medio de no contagiarse. Y bueno, aquí se forma un gran cortejo. En la serie está muy bonita, en la serie de Televisión Española está muy muy bonito como lo describen, cómo le ponen la corona igual que la lleva Carlomagno. Tengo que verlo porque estaba de viaje y no pude ver esos dos capítulos. Pero bueno, la verdad es que sí, hablando de la serie, hay que reconocer que a nivel estético está muy lograda. Quizá la falta de ritmo y la falta... Yo creo que le pasa como a la serie de Isabel. Yo creo que la serie de Isabel tenía mucho más ritmo y una facilidad para que el público simpatizar, una empatía, sí, mayor con los personajes. Noto en esta serie cierta frialdad y cierta distancia con los personajes. Pero bueno, eso depende de los guionistas, del director, Bueno, pero ha mejorado, y ya concluyo con eso, ha mejorado en la estética. No, a nivel de cómo cuentan el cómo fue la coronación, de hecho tampoco es tan complicado, es decir, es al final se le pone una túnica blanca, es un rito, el rito es muy bonito porque en latín le preguntan si quiere ser la espada defensora de la iglesia, si va a proteger la justicia, si amparará a los humildes, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Él va respondiendo todo el rato en latín, volo, si quiero, ¿no? Luego el arzobispo de Colonia le pregunta a todos los presentes sí, si toman y quieren a Carlos por su dueño y emperador, y en ese momento es como en el bautismo, ¿no? Le consagran con los óleos santos en la espalda, en el pecho, las manos y la cabeza, mientras recita Ungo te regem oleo sanctificatio. Tras la consagración, Carlos recibe el cetro, el mundo y la corona. Es muy bonito. De hecho, este juramento es muy... en gran parte es el juramento de caballería medieval. Como dice mi buen amigo Guillermo Rocafort, un hombre caballeresco tiene que defender siempre a las viudas y a los huérfanos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues vamos a parar otro momento para cambiar de sección y también escuchar un poquito de música.